Karma Radio Show. Radio Show. Conducido por Briggs. Muy buen karma para todos. Esto es Good Karma Radio Show. Grey. Good Karma Radio Show. Zeta. Hey, pero ¿qué pasa, karmadicto? Por Vox FM 102.9. Good Karma Radio Show. Porque la música es mucho más que un sentimiento. Es un muy buen karma para todos. Tardes, muy buen karma para todos. Estás en Vox 102.9. Desde este momento y hasta las 21 horas te hacemos compañía. Quédate con nosotros, que en este momento comienza Good Karma Radio Show. Uy, que se me ha explotado el oído. Sí, ahí se puso otra vez en estéreo, ahí, Don Pulpo. Escuchando. Sí, el Pulpo está jugando con los sonidos, me parece, y nos va a dejar sordos. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Muy bien, pero ¿qué tal, Zetita? ¿Cómo va? Pero, ala, ¿qué pasa, karmadictos? Pero muy bien, ¿cómo está, señorita Grey? Muy bien, ¿cómo andan, Zeta, Briggs? Bien, bien, bien. Muy bien. Hoy raro es porque arrancando con este nuevo... Tenemos un formato nuevo. Pero sí. ¿Sí? Y teníamos que arrancar año nuevo, formato nuevo, algo nuevo teníamos que año hacer. Año nuevo, vida nueva, auto nuevo, casa nueva. Todo nuevo. Y hoy es un día especial. Especial, como el sándwich de especial. Jamón y queso y tomate y lechuga. Especial. Ah, saca el tomate y la lechuga. Sí, a mí el tomate, la lechuga. No, saca esas. Pero no, ¿a quién se le ocurre meter una lechuga en un sándwich? Como el que se le ocurre poner el ananá en la pizza. Ay, por Dios, ese grupo nefasto, miren. Menos mal que lo han cambiado. ¿Cómo pasaron la semana? Muy bien, linda. Y después de la escucha, hola. Oh, pero lo que ha sido eso. La la. Pero han sido 5 metros de pura pasión. ¿Los oídos me quedaron? Los oídos nada más. Claro, por eso encima el pulpo hoy está jugando con nuestros oídos, la verdad que no nos estaría ayudando. Pero que después de 5 metros no solo los oídos. Y vamos que seguimos con el chistecito. Pero ala. Estuvo así toda la noche. Sépanlo, toda la noche estuvo con el, ¿dónde están los 5 metros? Tráeme los 5 metros, quiero los 5 metros. Pero que la tenía Diana y me decía, he venido por los 5 metros. Y me agarraba fuerte la pierna. Y yo no sabía si me quería a la gran Billie Eilish, me quería carterear. Sí, no sé qué es lo que estaba ahí adentro con todos los premios. Pero sí, pero por supuesto. Bueno, vamos a contar un poco de qué va este programa, este nuevo formato. A ver, ¿qué tenemos? El tema es así, elegimos 2 artistas. Algo les habíamos adelantado el fin de semana pasado. Sí, pero no, sí. Que uno de los artistas iba a ser alguien que se ganó el lugar gracias a los fans. Al mérito de las fanáticas. Pero que no son fanáticas. La familia. La familia, que es la familia, sí. Exactamente. Pero que él se le den el puto premio porque son las mejores, las putas amas. O sea, gracias a ellas, ¿qué? Gracias a su fanatismo y su perseverancia para que Abel... Y su abelerismo. Qué manera de interactuar. Exactamente. Para lo que lograron en nuestras redes el año pasado para tener su bloque, hoy se merecen tener su especial. Así que, niñas, tenéis el puto especial de la Abel. Exactamente, porque la Abel es el puto amo en cuanto a los que familia se refiere. No, y en cuanto a su show, tío, que la rompe, la está juntando la pasta con pala. Sí. La semana pasada estuvo en el Cosquín. Sí. Tocando, sí. No ha sido como el Charlie que se quebró la cadera y tenía que suspender todo. Yo estuve mirando un rato, me había quedado a las 4 de la mañana, tocó. Yo lo miré por mi cuñado. La semana pasada, no, la anterior. También, sí. La anterior había sido. Sí, la semana pasada, sí. O la anterior. No, la semana pasada. Ah, ala. Sí. Bueno, entonces vamos a hacer así. Lo de ahora es, vamos a contarles esto y a quién tenemos en la segunda. O sea, eso va a ser en la primera hora. La primera hora. ¿Y la segunda hora? Dedicada a otra artista y es una niña. Es una internacional. Mujer. Una mujer, sí. Claro. Una mujer con todas las letras. Sí, que también ha tenido unos problemitas de salud. ¿Sí? Sí, sí. Ha estado con un bastón y se la ha visto que ha preocupado un poco. Está cancelando un par de conciertos. Avisó la semana pasada, avisó que cancelaba dos conciertos más. Sí. Estamos hablando de la leyenda femenina del pop. De la reina del pop. La reina del pop. Sí. Mari le ha dejado la corona y le dijo, encárgate por el tiempo. Pero si te portas mal, te vengo a buscar. Por eso le ha mandado el bastón y todas esas cosas. Estamos hablando de Madonna, la única, esa isla bonita que nos va a llevar a recorrer no solamente lo que es actualmente ella está cantando, sino vamos a ir repasando un poco de su carrera, de los temas más viejitos. Yo sabes que lo ponía cuando me ponía a estudiar. Cada vez que volvía de la facultad, para tener un tema de fondo, ponía Madonna. Yo me acuerdo el día de la graduación de la primaria, que en el momento de la entrega de los premios se habían puesto, no sé si tenía mucho que ver, pero bueno, sonaba eso en el escenario, La Isla Bonita. Después voy a contar otra anécdota cuando pasen los temas, pero ahora no. Estamos realmente nunca escuché demasiado Madonna, no era algo que me pondría a escuchar, pero sí recuerdo que por esas cosas de la vida, no me preguntáis por qué, me compré el single de La Isla Bonita, me salió 8 australes. ¿8 australes? Okay. Y soy de esa época. Sí, sí. Pero ¿para qué carlos me he comprado ese single? Que después lo vendí, me acuerdo. Bueno, bien. Pero me gustaba La Isla Bonita. Bien. Este formato, bueno, recordemos que no es que va a ser todas las semanas. No. Vamos a ver si lo hacemos semana de por medio. Funciona, si nos gusta cómo queda. Y si a ustedes les gusta, por supuesto. Y quizás después puedan interactuar ustedes eligiendo qué artista quieren que le dediquemos una hora. Tal cual. Porque nos ha pasado eso, que hemos presentado flashback o tendencias y la gente ha dicho, pero... quiero todo un especial. Exactamente. Así que ahora vamos a arrancar con nuestro especial, con nuestro tema, con lo que a nosotros con nos... toda la fuerza. Claro, sí. De lo cual nosotros somos fanáticos. Sí. Así que vamos a mandar un tema de Roxette. Vamos con Only When I Dream. Wow. What am I gonna do when I get a little excited, a little afraid? Karma Radio Show. You wear them so well, those innocent eyes. You're putting on a wonderful disguise. I want you so bad, I'm pushing my luck. It feels like being hit by a truck. This is no place special. Don't know why. It's all heart is a suburb to the brain. Suena en Vox, Good Karma Radio Show. El lugar, Good Karma Radio Show. Cantando Only Way in a Dream. Pero qué hermoso cuando lo han hecho en el Luna, por Dios. ¿Lo habían estrenado en el Luna? No, lo que estrenaron en el Luna fue It's Possible. It's Possible. Pero temazo. Sí. Pero ese también lo tenemos que poner. Algún día hay que dedicarle un especial a Rochelle. Bueno. Obviamente. Como si cada uno de nuestros programas no fuera un especial pero a Rochelle. Por supuesto, pero que está dedicado a ella. Sí, ya tenemos. Tenemos nuestros segmentos especiales, pero ahora vamos con él. con el que vamos a dedicarle hoy nuestra primera hora de programa. Vamos a estar hablando de Abel Federico Pintos. ¿Eso? ¿Federico? Federico, que es como el Kiko. El Kiko. Sí. ¿Cómo se dice cuando alguien nace en Bahía Blanca? ¿No? Bahía Blanquense. Bueno, él es oriundo de ahí. Él nació un 11 de mayo de 1984. Taurino. Ay, ya está con todo. No, lo que pasa es que había un chico que me gustaba que había nacido en ese mismo fecha. Ay, por Dios, pero qué carácter de mierda que tiene. ¿Cómo es un taurino? Así, como Silvana Empacada, que se enoja, que si te quedas a dormir en la casa te tira Ray y ese tipo de cosas, sí. En el fondo son una puro corazón. Hora de levantarse. Pero sí, tienen un carácter podrido, como yo solo. Por no llegué a conocer tanto al chico que me gustaba. Bueno, no, menos mal. Hasta ese punto. No, ese punto no. Ahora, a los taurinos los contentas con la parte alimenticia. Cualquier cosa lo relacionan a comida y enseguida se quedan contentos. Claro, sí, eso es lo que iba a decir, que en todas las páginas de horóscopo siempre los relacionan con las comidas. Y miren si después de este especial, Madonna quiere hacer un dueto con Abel Pinto. Epa. Guarda que sería muy interesante. ¿Vos decís que se lo va a querer comer? Pero Madonna se ha comido a cuantas estrellas se le ha cruzado. Fue como María en su momento. Pero Marilo se llama recatado. Y ahora se lo está comiendo. Que remontar, sí. Y ahora se lo está comiendo el Gustavo, lo hemos dicho, en alguna nube. Están en la séptima nube. La séptima cielo. Vamos a seguir con Abel, por favor. Vamos a seguir con los datos que ha buscado el Brick. Que también anda comiendo, anda de novio. Sí. La familia Belera anda revolucionada con ese tema. Que la ha presentado a la niña después de 7 años. Sí, estaba ahí escondida. ¿Vieron? Y todos dudaban de su sexualidad. Estaba escondida, pero... Ah, me lo perdí. ¿Qué te has perdido, niño? No estabas al tanto de todo. ¿Pero cómo de que no? Toda la revolución ¿pero cómo que se armó cuando presentó a su chica. ¿Cómo que no sabes que ha presentado a su chica? Y hace 7 años nada más y nada menos que salen. Pero que yo sabía que algo andaba así. Sí, no podía ser. Pero que todos dudaban de si iba para. Pero bueno, recuerdan a Claudia que había salido nuestro bloque especial cuando le armamos a Abel. Bueno, yo la sigo a ella en las redes y obviamente cuando se armó todo esto, le digo, ¿qué pasó ahí? Porque empezó a mandar unas indirectas, unas cuantas cosas que dije, bueno, listo, vamos a ver, vamos a indagar un poco más. Y ahí me enteré del choferín. Ah, mirá vos. Bueno. Pobre, yo lo vi que la semana pasada estaba en la barbería porque dijo que iba a filmar unos zombies, ¿no? Y estaba ahí, y puso el barbero todo y arrugó, ¿no? A mí me gusta cuando los artistas hacen ese tipo de cosas. Bueno, que muestran la cotidianidad. Hagamos una cosa, vamos a escuchar un par de temas y después volvemos y contamos algo de la vida de él, alguna anécdota. O porque hemos elegido estos temas, porque también los hemos elegido a gusto personal. También. Sí, sí. Vamos. Así que a disfrutar un poquito. Dale. De tropezar y romperme la cabeza contra la pared. Y si no lo cambio yo, esta historia se repite siempre una y otra vez. Hay una revolución despertando en el centro de mi espíritu. Sin violencia ni dolor, no hace falta estar despierto para ver la luz del sol. Cuando cae la noche azul, luna llora sobre el mar. Nadie duerme por aquí, todos salen a cazar, todos salen a cazar. Tu poder es sideral, lo que viva en tu interior será. Sostiene y alimenta tu verdad. Cada uno es especial y no existe nadie como vos, como yo. Cada cual en su misión, vos haciendo tu camino, yo cantando esta canción. Cuando cae la noche azul, luna llora sobre el mar. Nadie duerme por aquí, Karma Radio Show. A la soledad le hice la cruz. A la libertad la he perdido contigo. A la claridad canté la canción de un amigo. Y este amor tenaz lo guardo conmigo. A la luz del sol le cumplo promesas. A la Virgen y a Dios agradezco la vida. Y maldigo y enciendo una vela queriendo arrancar de mi piel el recuerdo cruel que envenena mi herida. Adivino el futuro con solo tomarle la mano y le cambio la suerte del día a cualquier ser humano. Porque nadie ha sentido tu ausencia que sufra en silencio. Te juro que no, te juro que no. Ya quisiera aprender a soltar un conjuro a tus ojos que me siguen allí donde voy. Escúchame vía online www.fmradiobox.com. Bueno, qué hermosos temas que escuchamos. Pero muy por Dios, cómo me gusta la Abel. Disfrutando esta tarde con Abel Federico. Abel Federico. Bueno, contanos qué datos tenés preparados de Abel, porque si vos siempre preparas un artista, me imagino que esta vez te viniste con el machete, ¿no, Brix? Y hay un poquito. Uno, muy, muy curioso. Saben que en 2014 tocó en Montevideo y sucedió algo muy curioso. Se pusieron a la venta los tickets. El tema es que se agotaron muy, muy rápido. Muy rápido. ¿Saben qué pasó? La mayoría de los tickets los compraron fans argentinos. Teníamos que ser. Era la gran Roxette de Montevideo. Era la gran Roxette de Montevideo que habían copado todo, tal cual. Tal fue esto que pasó, que tuvieron que poner otra fecha para que los uruguayos puedan tener... Y ahí la pusieron a la venta, me imagino, primero en Uruguay, porque si no después los argentinos iban y copaban de ahí vuelta. Ahí no lo habilitaron internacionalmente la venta. Tal cual. Como cuando se vendieron los tickets de Córdoba, ¿te acordás que el primero...? Oh, Dios, ¿lo que fue eso? Eso fue literalmente un parto. No, no, no, ese día, o sea, conseguir las entradas para el show de Córdoba fue tremendo porque les habían puesto únicamente a la venta en la ventanilla de Córdoba. Nosotros tuvimos un enviado especial para poder... No me acuerdo, ahora que lo dices, niño, sí, me acuerdo. Hicimos una vaca, una vaquita, y le pagamos el pasaje a Eloy, que viajó a Córdoba. Por Dios, no me acordaba, Dios mío, pero ¿con qué necesidad? Los argentinos hacemos cada cosa por conseguir tickets. Que al momento, ahora me estoy acordando, que al momento la rendición de cuentas, viste que él es contador y que el costo de esto y del otro. Fue un parto. Lo que me acuerdo de Córdoba es Sandra llorando y pidiendo que le dieran el ticket. Dios. Sandra Nospe. Le mandamos un beso a Sandra Nospe, que ha quedado en la tercera fila y quería venirse para adelante. Besitos, Sandra, para ti y para Nina. Besitos. Suban, empujen, estrujen, bajen. Para que estamos hablando. Hoy es especial de Abel. Se nos va. O sea, fue simplemente la anécdota de... Pero me acordé de eso y me dio como placer de recordar a Sandra, que estaba por empacada, cual Currox cuando se empaca. Por Dios, lloraba. Yo me acuerdo que lloraba. Y bueno, por todas las que nos han hecho. Está bien. Besitos, Sandra. No. Pero es difícil volver a hablar. O sea, queremos... Sí, volvamos a ver. Mechar anécdotas nuestras, ¿no? También, porque... Pero bueno, siempre lo vamos a relacionar a Roxette. Sí, obviamente, siempre va a tener Roxette algo que ver en el medio. Está el espíritu de un gran músico, que es lo importante. Sí. Y que yo, este programa trae suerte, como el de la Chiqui. Como el de la Chiqui. Para mí, guarda, que si el día de mañana Abel hace un dúo con Madonna, fue gracias a Karma. Seguro. Okay. Así que recordáis. Y si algún día lo tenemos acá sentadito también. Tal cual, y si tenemos a Madonna también. También. Bueno, ¿alguna otra cosa, Brice? Saben que en un recital de La Rioja, luego de un show, vuelve al hotel, abre la puerta, entra a su habitación, ¿qué puede haberse encontrado? Salió una fanática abajo de la cama. ¿Sabes que sí? Sí, porque lo había leído, tío, pero por supuesto, pero esa anécdota es conocida. Salió una fanática y le pidió un autógrafo. Sí, yo lo sabía. ¿Un autógrafo le pidió? Dale. Sí, ponele que le hizo, sí. Ay, Dios. Bueno, vamos a salir de este ruido con un par de temas de él. Le hizo la delante del Mafardín. Y después vamos a comentar un poco más, dale. Sí, vamos a comentar un poquito de por qué elegimos estos temas. ¿Disfrutamos un poquito más? Sí, vamos con Abel. Y para la familia Abelardo. Sé que seguiremos juntos a través del tiempo, que iluminarás por siempre mi mundo violento, que piensas en mí, sonríes en este momento, en otro lugar vamos a respirar. Sé que seguiremos juntos a través del tiempo. Show. Por las cosas que pasan. Buena en Box, Good Karma Radio Show. No. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Sé que seguiremos juntos a través del tiempo, que iluminarás por siempre mi mundo violento, que piensas en mí, sonríes en este momento, en otro lugar, vamos a respirar. Karma Radio Show. Nada se termina por un error. Podemos tratarnos bien, aceptarnos y aprender. Nada está perdido para el amor. Podemos tratarnos bien, en el alma y en la piel. Siempre aquí te voy a esperar. www.fmradiobox.com. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. No me gusta herir a quien amo. No me gusta traer el pasado aquí al presente. ¿Volvemos? Eso. Iba a ser un 2-3. Acá estamos disfrutando de la música del señor. Pero cómo me gusta la Bel. El señor de la música. Sí. Muy, muy lindos temas. Pero que me encanta el pelón. El pelón. Sí. Pero estaba viendo las tapas de los discos. Sí. Porque un amigo me dijo que había que mirar las tapas de los discos y las fotografías. Entonces estuve mirando un poco. ¿Ala? Sí. Y qué chiquitito. Empezó de muy jovencito él. Pero ¿no te acuerdas que él salió con el Luciano Pereyra? Es que en esa misma época. A ver, tengo la imagen de él tan actual que cuando no, yo el yo te, rock no sí sí, yo sí lo pero de... yo tengo la imagen actual ahora, no sí. No lo tenía, si bien lo escuchaba porque sabía que se nota el nombre, me sonaba, pero no tenía la cara de él de tan chiquito. No, yo me acuerdo, y después yo lo que recuerdo es que él desapareció hace un par de años. Muchos argumentaban de que era porque había cambiado la voz. Y después volvió y la empezó a romper. Con todo, sí. Lo que hizo sí, después sí, fue sí. asombroso. Y un día para el otro apareció y pumba, pumba. Típico de músico, toca la guitarra desde muy chiquito, fue autodidacta. Sí, lo que sí está como, yo lo noto, perdón, con la familia Valera, como medio avejentado, pero y no es un niño tan grande. No, pero es que es flaco, igual tiene una elasticidad y lo que hace en el escenario es impecable. Bueno, podemos los temas en vivo que elegimos, los temas que estuvieron sonando. Yo elegí 100 años, que es el tema de la novela que miré todas las noches. Pero es que yo tenía durante todo 2019. En el momento que yo tenía una gran amiga, Jessica, que ella siempre es muy fanática y siempre me ha dicho, no, presta la atención a lo que es en vivo, a ti te va a encantar. Pero nunca era un artista que le prestaba atención, hasta que el tema de la novela me encantó y empecé a buscarlo, empecé a seguirlo, lo sigo en Insta, empecé a ver su show y a mí me parece increíble. Lo que hace Abel Pinto sobre el escenario es impecable. Sí, la verdad que es ingenio. Sí. Y a lo que dicen mucho, que tiene movimientos muy así, muy como, vamos a decirlo, como afeminados y todo eso, para mí no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con cómo interpreta la música Abel. Es como el Gessle, que tiene esos movimientos todos así muy finos, más asuecados. Uh-huh. Sí, a mí me parece increíble. El día del bloque especial habíamos estado hablando un poco. No, lo que hace la forma de transmitir Abel Pintos con el cuerpo, cómo transmite la música, es único. Para mí es único. Bueno, así es la forma en que conquista a los fans. Sí, no, pero que es impecable. No hablemos del caudal vocal porque no tiene comparación. Límites, no tiene comparación. Pero cómo transmite con el cuerpo, a mí me fascina. Te quedas viéndolo y no les puedes sacar los ojos de ahí porque realmente es... Sí, hipnotizante. Sí. Es muy, y en todo, en el aspecto, en la forma de vestirse, lo que elige sobre el escenario, cómo lo hace. Uno de los shows que... hace con Piquín, con Armand Piquín y la otra pareja, mientras él canta y baila, o sea, busca cada detalle, ¿no? Es una persona que, a mi gusto... ¿Cómo fue mutando las raíces del folclore también, ¿no? Que desprende fue, arte por todos lados. Desprendiéndose con muchos matices del pop. Y pasa que el folclore es un género que, si bien es nuestro... Y te tienes que ayornar porque si no es un género que no... A Sole le pasó algo similar con el estilo. Pero no vamos a comparar el caudal vocal de Abel Pintos con Soledad. A mi gusto. Son dos artistas totalmente diferentes. Diferentes que en su estilo son muy buenos. Son muy buenos, exacto. Y vos, Brix, ¿por qué elegiste los temas? Deseo de cosas imposibles. La primera vez que escuché a dúo con La Oreja de Van Gogh, me pareció que el aporte de la voz de él... Terminó haciendo una fusión muy buena, me gustó mucho. Sí. Es precioso el tema ya de por sí. Ya el tema gustaba más con Amaia Montero. Sí. Igual han buscado ahí el productor de la banda, que creo que es el chico algo de guitarra. Muy similar. Busca una persona que tiene un nivel vocal exactamente el de Amaia Montero. Sí. En todos los sentidos. ¿Cómo lo verán eso los fanáticos? Y los fanáticos fue una puñalada. De hecho, cuando Amaia Montero construyó su carrera solista, se llevó gran parte de los fanáticos. Claro. Que la seguían por una cuestión de voz, pero realmente la banda funcionaba, letras y composiciones eran todo del chico este, no me acuerdo. ¿El productor fue el mismo que llevó a Elena Comper? No, pero seguramente no. Ay, o sea, Dios. Ahí no hay un parámetro. O sea, no. Ahí es todo lo contrario. El polo opuesto. Es el polo opuesto de cómo, tal cual. ¿Cómo querer que siga un poco? Claro, tal cual. O sea, para no extrañar a Mari lo hicieron. Claro, tal cual. Pero que, por Dios, y lo que ha hecho La Oreja de Van Gogh... Quedó realmente sí, instalada. Ha hecho álbumes de grandes éxitos, otra vez, las mismas versiones cantadas con la chica nueva, que nunca me aprendí el nombre. Y suenan igual. Pero si buscas en Spotify, tienes la misma discografía cantada primero por Amaia Montero y luego por la niña esta. Y suenan igual. Pero por las barbas de Jebudio, los fanáticos habrán estallado si querían a Amaia. Pero bueno, está bien hecho. porque al oído del que no sabe quién es, no sabe identificar cuál es una y cuál es otra. ¿Cuál es la versión ahora, de cuándo? Claro, escuchas de su hija lo de Saco Bay por María, la escuchas por Elena, y claro. Es inevitable. Claro, que nos una es la rama terrenal y la otra es cuando te moriste porque dije, ah, prefiero morirme antes de seguir escuchando esto, me voy con María, no quiero vivir más. Sí, por supuesto. Y sacudiendo los brazos que parecen los inflables, eso de que están en las puertas de los lavacoches. Pero por Dios, pero nadie no ha aprendido ni la letra. Porque está hablando de algo que terminó. Pero por Dios. Necesitamos una cámara en el estudio. Pero no. Zeta, eso es expresión corporal. No, no es normal. No, eso es epilepsia. No es expresión corporal. No. Y a mí me decían que estaba loco cuando la vi la primera vez en vivo allá. Yo les decía que era Linda Blair. Sí, no, Linda Blair era buena. Esta es peor. Bueno, no sé cómo nos hemos ido a todo esto, perdón. Perdón, familia Velera. Perdón. ¿Y tú, bueno, señorita Grey, por qué has elegido el...? Los temas, hago mea culpa, no los elegí yo. Pedí ayuda. Muy bien. Porque quería que alguien de la familia Velera nos diera su aporte. Siempre hay que pedir ayuda. No one makes it on their own. Exactamente. Así que las canciones son Quiero Cantar, que es el último tema, es un estreno que está el último girando tema, ahora. Girando, exactamente. Bien, sí, muy bien. Y Revolución. El porqué de Revolución, o sea, ella me dijo, saca la llave, no pongan la llave, pero la eligieron. Pero yo la elegí. Claro, la eligieron los otros chicos, no, pero puedo sacarla. Me encanta la llave. Pero está re como quemada esa canción, me decía. No, es bonita. Sí, es hermosa. Le digo, pero todas las bandas tienen esos temas que no pueden, caballito de batalla. No pueden dejar de tocar. Me dice, el de Abel es Revolución. Me dice, no es la llave, es Revolución. Okay. Así que bueno, por eso vamos con estos temas. Aquí te espero, era el otro tema que no lo mencioné de los que había elegido. Muy bien. Uh-huh. Yo conocía la llave porque conocía la interpretación de Jessica. ¿Sabes que Jessica yo también? Jessica Jacobino. Yo también. Y me encantaba siempre cuando la hacía. Después dije, es de Abel. Bueno, a mí me pasó, y nos seguimos yendo por las ramas, lo nombro solamente. Me pasó con temas de... De la Quinta Estación, del pelilargo este que le gusta a ella, del rulito. Del David Bisbal. Vamos, vayan ahí. Que para mí son los temas de Jessica. Después cuando lo escuché por claro, David Bisbal. Pero hay temas que, claro, para mí son temas de Jessica. Los temas que canta Jessica, dije. Pero me gusta más el de Jessica. Besos bueno, para Jessica. Vamos a cerrar el bloque de Abel entonces. Y esperamos que les haya gustado a toda la familia Velera. Sí, queremos la devolución, queremos escuchar sus mensajes, queremos interacción. Que nos digan. ¿Pueden mandarnos mensajes? Sí. Aquí estuvimos colgando en la página y la vamos a colgar los otros. Que nos manden también mensajes de WhatsApp al 6400-7047. Que nos hemos dicho a las redes. O que se comuniquen con nosotros por Facebook en... Good Karma Radio Show. O por Instagram, Good Karma Radio Show. Muy bien. O por Twitter. Eso, Good Karma Radio 1. Ay, que lo hemos cagado con el lunes. Así que bueno, vamos a cerrar el bloque abelero. Esperemos desde nuestro humilde lugar les haya gustado. Sí, y vamos a la palpa. Vamos a la palpa. Y va, una cosita más, a la señora Luis Miguel, no le vamos a pasar a Luis Miguel. Vamos a la palpa. Finales a todas las frases suicidas que buscan su fin. Igual que el poeta que decide trabajar en un banco, sería posible que yo en el peor de los casos le hiciera una llave de yodo a mi pobre corazón, haciendo que firme llorando esta declaración. Me callo porque es más cómodo engañarse. que el cine es un escaparate, igual que una flor resignada decora un despacho elegante. Prometo llamarle amor mío a la primera que no me haga daño, y reír será un lujo que olvide cuando te haya olvidado. Pero el vague se espera como esperan en la Plaza de Mayo. Procura encender en secreto una vela, no sea que por si acaso un golpe desperte algún día quiera que te vuelva a ver. Reduciendo estas palabras a un trozo de papel, me callo porque es más cómodo engañarse. Me callo porque ha ganado la razón al corazón. Pero pase lo que pase, pase lo que pase, y aunque otro me acompañe, en silencio te querré tan solo. Me callo porque es más cómodo engañarse. Me callo porque ha ganado la razón al corazón. Pero pase lo que pase, y aunque otra me acompañe, en silencio te querré, en silencio te amaré, en silencio pensaré. El gran Abel. Muchas gracias. ¿Qué tal, colegas? ¿Cómo andáis? Mi nombre es Pedro y he llegado recientemente de Málaga y he escuchado esa radio, la verdad que tiene muy buen rollo y me interesa bastante saber de qué parte de España eres, porque no me suena a tu acento, pero me interesaría saberlo. Sois muy buenos y bueno, mis saludos para todos. Hola, quería mandarle, porque no me han invitado nunca más al programa, yo le quería mandar un beso al Z, al Brix y a señorita Grey. Y que muy lindo el programa y me encantan las canciones de Abel Pinto. Por fin han puesto música que uno entiende, porque siempre con el chingui chingui de Roxette que nadie entiende las letras. Y señorita Grey no quiere pasar nunca en español. Esa es la que entendemos nosotros, la gente grande. Pero bueno, me encanta el programa y también obviamente me gustan las canciones del Peri y la María, y a ver cuándo me vuelven a invitar. Good Karma Radio Show. Regalarte todos mis momentos. desierto hoy, pero llegas tú con tu inmensa luz y te declaras dueña de mis sueños. Siempre el tiempo viste un color azul parecido a un suspiro de cielo. De solo saber que te voy a ver y a regalarte todos mis momentos. Escucharte en el viento hablar, porque puedo soñar para verte y tenerte aún sin soñar. Vas a verme llegar, vas a oír mi canción. Te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. Neoquim. Químicos industriales. Ventas por mayor y menor. Cloro. Detergente concentrado. Jabones baja espuma. Suavizante. Desengrasantes de todo tipo. Cosmética automotor. Ceras, esencias desodorantes, aceites esenciales, jabón en polvo, productos para piscinas, perfuminas, productos capilares, aromatizantes, envases, accesorios para limpieza, escobillones, escobas, línea textil, productos plásticos, precios especiales para revendedores, asesoramiento personalizado, entrega por mayor sin cargo. Dirección Casa Central, Avenida Calchaquí 276, entre calle 2 y 3, Berazategui. Sucursal Quilmes, Avenida 12 de Octubre 4302, esquina calle 392, Quilmes Oeste. Teléfono 4275-7199. WhatsApp 1168-60-1992. Neoquim Químicos Industriales. Kiosco y regalería Nancy. El mejor surtido y amabilidad lo encontrás en nuestro local. Cigarrillos, golosinas, billutería, perfumería, accesorios para tu celular. Cargamos UVA y carga virtual. Recordá que los mejores helados están acá. Te esperamos en calle Lules 312, barrio Santa Rosa, Temperley. ¿Jamón y queso? ¿Palmitos? ¿Morrones? ¿Berenjenas? ¿Ananá? ¿Y a vos de qué te gustan? Sándwich de Miga Migalva. Cumpleaños, eventos, fiestas, despedidas, reuniones. Triples surtidos, simples, triples especiales. Prepizzas, figacitas de jamón y queso. Sándwich de Miga Migalva. 48. Triple surtidos, 1200 pesos. Promo 48. Sándwich de Miga surtidos más 10 prepizzas, 1300 pesos. Búscanos en Facebook como Sándwich de Miga Migalva. Pedidos con 48 horas de anticipación. WhatsApp 1138-874978. Entregas a domicilio. Multishop. Todo lo que necesitas en un solo lugar. Regalería, perfumería, accesorios para tu celular. Cargamos tu SUVE. Carga virtual. Los mejores fiambres los encontrás en Multishop. Personalizamos todo para tu candy bar. Multishop. Calle 894, número 1814. Barrio El Tala. San Francisco Solano. Evolution R. Beijing. Avenida 12 de octubre 2830. Teléfono 4250-7910. 50 años de experiencia. Salón de musculación. Pase libre 650 pesos. Rehabilitaciones. Funcional. Preparación para deportes. Pilates Reformer. Plataforma vibratoria profesional. Tai Chi. Qigong. Masoterapia. Atención personalizada. Clases e instructorado de defensa personal. Evolution RV Gym. 50 años de experiencia. Volkswagen Argentina. Plan Argentina de pie. Auto ahorro Volkswagen. Financiación directa de fábrica, 0% interés, financiación 100%, cuotas fijas desde 6.500 pesos. Solo con tu DNI. Bonificaciones exclusivas de 10 cuotas para usuarios de Uber y Cabify. Solicita tu asesor al 7533-7100 o envía un WhatsApp directo diciendo quiero mi Volkswagen 0 kilómetro en cuotas al 15-58-66-80-86. Plan Argentina de pie, Volkswagen. Auto ahorro, Volkswagen. Adjudicación inmediata a partir de la segunda cuota. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Good Karma Radio Show. Radio Show. Conducido por Briggs. Muy buen karma para todos. Esto es Good Karma Radio Show. Grey. Good Karma Radio Show. Cita. Hey, pero ¿qué pasa, karmadicto? Por Vox FM 102.9. Good Karma Radio Show. Porque la música es mucho más que un sentimiento. Es un muy buen karma para todos. Join the fun, why don't you fall in love? Why don't you fall in love? sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Volvemos y vamos con Madonna. ¿Qué tenemos? Que vamos corriendo con Madonna. A correr con Madonna. Vamos a hablar de la leyenda femenina del pop mundial, ¿sí? Sí. ¿Qué tenemos para decir de Madonna? Ay, nos quedamos en blanco, sí, chicos. Sí, para mí ya el pulpo tendría que mandar un tema. ¿Ya? ¿Querés que mande un tema, sí, de Madonna? Todo, porque a mí sí me meten presión, quiero así, todo así. ¿Pero quién te mete presión? Pero Madonna viene con el bastón corriéndome atrás, por Dios. Viene Don't Tell Me, viene con todos los cowboys. ¿Y qué sabemos de los orígenes de esta...? Que le copiaba a Marí, que se vestían igual, que a Marí un día le preguntaron, si voy a una fiesta y está Madonna con la misma chaqueta, ¿qué hago? Y Madonna dijo, le pido que se la saque. Y Marí dijo, yo voy y le digo, pero tienes la misma chaqueta, pero qué bonito, y los dos tenemos lo mismo chulo. Y me moriría de risa. Sí, lo leí. Esas cosas que inventaban las revistas antes, no sé si le habrán preguntado. Se las preguntaron. Vos decís que le preguntaron a una y a la otra y contestaron. Para mí le preguntaron a Madonna con toda seguridad. Y Marí dijo, ay, bueno, sí, me mató la risa. Ponele. 300 millones de discos lleva a la pelota. Vendidos esta mujer. Está en el récord Guinness como la mujer más vendedora de la historia. Muy bien. ¿Qué más? En los comienzos tenemos 1982 con dos singles y su gran explosión fue Holiday, su primer single de éxito. ¿Sí? Un gran tema, seguro. Yo la recuerdo a ella en película, buscando desesperadamente a Susan. Oh, claro. Sí. Esa película me encantaba. Y Who's That Girl. Who's That Girl. Que bueno, ese es uno de los temas que tenemos para pasar hoy. ¿Ala? ¿Y ahí no es La Isla Bonita? No. La Isla Bonita de True Blue. Ah, True Blue. Qué controversial estaba esta mujer, ¿no? Después se puso más controversial. Sí. A mí particularmente me gustaba mucho más la primera etapa de Madonna. A mí también. Cantaba sí, más. También. Después se volvió muy Shakira, así era cualquier ruido y ya hacía... Y pasa que se va ayornando y... No, una cosa es ayornarse y otra cosa es ser bodrios. Y lo que pasa es que trata de estar en de mezclarse con lo que hay hoy en día y bueno, no. Para mí se ayornó con Ray of Light. Ese fue un gran álbum a lo que venía haciendo. Sí, y agarró a Jonas Åkerlund. Pero no, después tuvo álbumes que han sido medio desastres. No, realmente su época, la que más me gusta es la ochentosa. La mayoría. Los comienzos. Sí. Pero tengo que destacar que Something to Remember es un álbum que me encanta de punta a punta. Sí, es un buen álbum. Era lo que les comentaba antes, o sea, era de esos álbumes que si bien no es un álbum que vos decís, ay, me lo voy a poner a escuchar y a cantar, y es un álbum para tenerle fondo y es... muy armonioso, muy lindo. A mí me gusta. Saben que por el timbre de voz en su primer álbum, cuando lo sacó, no tenía foto y la gente la escuchaba y pensaba que cantaba una afro. ¿Ah, sí? Sí, porque no tenía foto y no se mostraba mucho. Era tímida al principio. No, después pasó al otro extremo. Le quiso copiar a los Roxette con un dibujito y el Never Ending Love. Bueno, vamos a escuchar primero. Sí, vamos a escuchar un par de temas. Un par de temas. Ok. Y volvemos. Close to you, brother. Good Karma Radio Show. Karma Radio Show. Please listen to the words of this next song. We have to make the world a better place. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Volvemos. Pero qué bonito. Oh, disfrutando, sí, y haciendo disfrutar un poco a la audiencia. Vamos, estamos rápido. Estamos bailando. Sí, vamos rápido, con Madonna va a venir, no va a dar palayo con el bastón. No hablemos ni de los hijos, ni de nada, todo eso que hemos hablado. ¿Saben a cuánto asciende la fortuna de esta mujer? 800 millones. 800 ¡Hala! Pero qué bien, es que yo lo sabía. me mata. Zeta me mata con sus datos sacados de la galera de último segundo. Pero que yo lo sabía, 800 mil, sí. La que tiene tres hijos, uno moreno. Quiero un negrito. Quiero un negrito, sí, allá. El tema del sexo y la religión. ¿Cuánto le ha dado a vender? ¿Cuánto, no? Pero que sí. ¿Cuán controversial y cuánto lo fue metiendo en su carrera todo eso? Pero que sí. Pero, a ver, ella justamente se basa en eso para poder provocar y generar más ventas. Entonces, cuanto más le decían que eso generaba algo que el público le daba rechazo, más lo hacía. Claro, porque ella a su hermoso cantar le sumaba toda la parte sexual. ¿Saben una contrapartida de todo eso? Escribió 5 libros para chicos. Mira, por cierto, con muy buena aceptación. Otra que el Michael Jackson, que se los quiere llevar a todos los niños a la cama. Que no entremos en eso. No entremos en eso. Vamos a escuchar un poco más. Sí, vamos a escuchar un poco escuchando más. Madonna. Besitos a Madonna, que canta hermoso. Un poco más de Madonna. Good Karma Radio Show. ¿Cómo puedes ayudar? Escúchame vía online www.fmradiobox.com. Last night I dreamt of San Pedro. Just like I'd never gone, I knew the song. Young girl with eyes like the desert. Bonita, and when the sun will rain, the sun will set the Good Karma Radio Show. Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby. El lugar, Good Karma Radio Show. Muy bien. Seguimos con Madonna. Estamos como locos. Disfrutando acá. Pero que espero que les esté gustando este especial. Pero que Juanjo y Valentín están con las plumas bailando. Recuerden escribirnos a nuestro WhatsApp al 11 6400 7047, comunicarse con nosotros en nuestro Facebook, que es Good Karma Radio Show, y en el Insta, que no ha parado de crecer, Good Karma Radio Show, o en Twitter, Good Karma Radio 1. Ahí nos pueden sugerir artistas para próximos especiales. ¿Sí? Y que nos cuenten si les está gustando este que estamos haciendo. Por supuesto. Sí. Interactuando con nosotros desde el otro lado. Sí, yo veo fanáticas de Abel acá afuera que están con las pancartas. Están con las pancartas que quieren que sigamos otra hora más con Abel. Sí, que nunca hemos pedido más tortas ni esas cosas que nos tienen que traer. Nos tienen que traer, sí. Necesitamos que los fans nos alimenten. Bueno, vamos con un par de datos más de Madonna. Sí. Bueno, yo no voy a tirar así los datos de Brix. Yo les voy a contar historias personales. Muy bien. O sea, porque cuando estaba en el secundario, Hace mucho tiempo atrás. Sí, sí, sí. Una profesora nos pidió que hiciéramos un jingle. Sí. Para una materia. Para ATC, Televisora Color Argentina. O sea, y nosotros teníamos que elegir un tema sobre lo que quisiéramos. La materia era geografía, pero podía ser de cualquier cosa el tema, así que nosotros elegimos astronomía. O sea, si había temas. Sí, pero por no. Favor, pero astronomía. ¿Saben por qué? Porque recibíamos cartas, o sea, mandábamos cartas con la NASA. Nos mandaban información desde la NASA, entonces teníamos material. Ahora que dices algo así de la NASA, yo recuerdo algo de la escuela con la NASA. Tienes razón lo de las cartas. Y bueno, la cuestión es que esta profesora no solamente quería que hiciéramos toda una cuestión especial de trabajo con respecto a elegir la temática, sino que teníamos que hacer un jingle para venderle el trabajo que nosotros estamos haciendo, tener una excursión para todo el curso, sí. Así que lo llevamos al planetario. Sí. ¿Y qué tema eligieron? Tu profesora los quería mandar a todo el espacio, no los aguantaba más. No, es más. El tema empezaba: la NASA es una institución muy prestigiosa. No, saben que Pulpo, me parece que nos vas a tener que rescatar acá. Yo quiero que el tema nuevo, si hay otro tema, sí que empiece con ella cantando la institución de la NASA. No, bueno, viste que te acordás que vos en un programa vos querías que yo terminar el programa cantando. Te das cuenta porque no puedo hacerlo, ¿no? Porque me quedé traumada con eso. Pero yo también hemos hecho para mi graduación la adaptación del tema de Sacrifice de Elton John, y era: te decimos adiós, escuela. Claro, viste esas cosas por Dios que hacíamos antes. Sí, así que bueno, les pedimos disculpas a Madonna por haber masacrado su tema. Pero quiero imaginar que en un momento se ponían todas en bolas y se clavaban crucifijos, mínimo, para honor a Madonna, pero que se lo metían por todas las partes del cuerpo. No. Acuérdate que la cambiamos a la NASA. Ay, cierto, bueno, lo mandaban al espacio. Eran como astronautas X. Así que bueno, vamos con los dos últimos temas. Y nos despedimos. Dale. Muy bien. I'm escúchame vía online www.fmradiobox.com. Good Karma Radio Show. El lugar, Good Karma Radio Show. 102.9. desde Quilmes, Buenos Aires, Argentina, para todo el mundo, Radio Box 102.9. Good Karma Radio Show. Okay, people, we're just getting this party started. This is the No Sitting Down song. People over there in the seats, come on, get up. I want to see you dancing. Good Karma Radio Show. The Bus, todo personalizado. El regalo más original lo tenemos nosotros. Tazas personalizadas de alta calidad. Con tu foto o logo, personalización integral para Candy Bar. Todo en stickers y tarjetas. Set de jardín con cartucheras, botellitas, loncheras escolares con tu personaje favorito. Encontranos en Instagram y Facebook como The Bus, todo personalizado. O mandanos un WhatsApp y te asesoramos. 11 68 89 055. Kiosco y regalería Nancy. El mejor surtido y amabilidad lo encontrás en nuestro local. Cigarrillos, golosinas, billutería, perfumería, accesorios para tu celular. Cargamos UVA y carga virtual. Recordá que los mejores helados están acá. Te esperamos en calle Lules 312, barrio Santa Rosa, Temperley. Multishop, todo lo que necesitas en un solo lugar. Regalería, perfumería, accesorios para tu celular. Cargamos tu SUVE, carga virtual. Los mejores fiambres los encontrás en Multishop. Personalizamos todo para tu candy bar. Multishop, calle 894, número 1814, barrio El Tala, San Francisco Solano. Bueno, pero como se nos ha ido este programa, por Dios. Se nos fue como nos hemos reído. Así que qué manera de reír y de bailar. Así que a ver, Brix, por favor, despídenos. Sí, vamos con los saluditos del final. Se nos fue el programa, así que nos vamos a estar despidiendo, como siempre. Agradecemos al excelente equipo de trabajo que tenemos, que nos acompañó. A nuestro pulpo, Damián Espadea, que estuvo en los controles. Sí, a nuestra asistente de producción, que se vino muy sexy vestida hoy, nuestra señorita Karim. En la dirección general estuvo la señora Claudia Daporta. Les decimos que este es un contenido exclusivo de Guaidoncha Producciones. Nos encontramos en 7 días. Sí, le agradecemos también a nuestro compañero que nos cede un poquito del espacio. Les pedimos disculpas. Sí, que siempre nos pasamos un poco y le pedimos un poco y nos les agradecemos que nos deje de pasarnos un poco. Gracias. Así que bueno, nos encontramos en 7 días. Sean felices, muy buen karma para todos y la música es mucho más que un sentimiento. Es un muy buen karma para todos.